Es el regreso de Meghan Trainor, que ha estado pues bastante presente en la escena musical de nuevo con este Meet Your Look en la X96.5. Ya son las 11:15 minutos. Esta semana Meghan está en la posición número 6 con su canción Meet Your Look, avanzando una posición del lugar 7. Sube esta semana un peldaño a la casilla 6, ya casi llegando a el top 5 de nuestros éxitos, que ya justamente vamos a comenzar a presentarlos. Entramos ahí de lleno a las 5 canciones más importantes de nuestro conteo, las 20 de la X, mientras recibimos sus saludos a través de la web, a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616. Un abrazote para Andrés Cruz, que nos está escuchando desde la bella Buenos Aires. Nos escribe: abrazos para todos desde el país gaucho. Un abrazo de vuelta para ti, enorme Andresillo. Qué rico saber que andas conectado con la música de la X96.5 y bueno, con un poquito de Cali a esta hora desde allá, desde Buenos Aires. Ahí están ustedes reportándose desde cualquier lugar del mundo con nosotros, mientras les vamos contando cómo se mueven los éxitos en el mundo a esta hora en nuestro conteo, las 20 de la X. Buscamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Momento de avanzar con 3 posiciones más y, como les decía hace un momento, entrar al top 5 de nuestro conteo. Aquí vienen las casillas número 5, 4 y 3. Para eso escucharemos a Steve Lacy, a Taylor Swift y a David Guetta con Bebe Rexha. Steve Lacy, por un lado, con Bad Habit en la casilla 5, estable una semana más en esta posición. Son 13 semanas que lleva en total en nuestro conteo Steve Lacy con Bad Habit, casilla número 5 esta semana. Taylor Swift pierde una posición, baja del lugar número 3 en esta que es su segunda semana con nosotros, con Anti-Hero, un número 1 de Billboard. Casilla número 4 esta semana en las 20 de la X. Y en la posición 3, un ex número 1 de nuestro conteo que ya viene en descenso, viene del lugar número 4, pero esta semana tiene un pequeño repunte y sube a la posición 3. Ya lo hemos tenido en la posición número 1, a Guetta con Bebe Rexha juntos en I'm Good, la canción dance más escuchada de esta temporada. Casilla 5, 4 y número 3. Así continuamos con nuestro conteo, ya casi llegando al número 1 en esta nueva edición, la edición número 5 de las 20 de la X. Número 5. Tongue is a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure. Yeah. Your tongue like my bad habit. Would you mind if I tried to make a pass at it? No, you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore. Yeah. Now that you're back, I can decide.

Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y 2 días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos. Número 3. Con Bibi Rexha, ahí están juntos en I'm Good Blue, así se llama esta canción. Canción que ha sido todo un suceso en finalizando el año 2022, arrancando este todavía. Sigue estando muy bien ubicada dentro del mundo dance y en los conteos generales de buena parte del mundo. Guetta, que fue noticia esta semana porque quedó sorprendido con toda esta locura de la inteligencia artificial que cada vez pues abarca como más espacios y más áreas. Él, que es uno de los productores más importantes, a través de un video pues creó una canción suya en uno de sus shows con una introducción en la voz de Eminem, donde el rapero aparece diciendo como un par de frases. Lo llamativo del caso es que no era la voz de Eminem, sino una voz creada por inteligencia artificial a través de algunos programas que él cuenta encontró en la web, donde puede él poner, digamos, un texto y la inteligencia artificial recrear la voz similar a la de muchas estrellas. Pues estaba Eminem entre esas estrellas y él sencillamente quiso probarlo y el dispositivo recreó la voz a la perfección, con la misma entonación, el mismo estilo, el mismo fraseo que tiene este cantante norteamericano. Y en un videoclip explicaba David Guetta que pues lo hizo a manera como de curiosidad y de broma, pero que quedó tan bien que él decidió ponerlo en uno de los shows y que pues la gente quedó fascinada y él mismo estaba fascinado con lo que escuchaba, que no se lo creía, y la gente enloqueció justamente cuando en medio de un show pues se puso esta grabación. Explicaba además que descubrió estas páginas web sobre inteligencia artificial pues de una manera como desprevenida, y allí encontró básicamente que podía escribir letras y luego poner la voz del artista pues de su elección. Entonces eso fue lo que hizo, escribir un verso al estilo de Eminem sobre su canción Future Rave, y luego recreó la voz y la gente enloqueció. Ahora les compartimos el videito a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial, de esta pirueta de David Guetta esta semana, que pues lo dejó sorprendido a él y a los asistentes a su show, que escucharon también la fantástica voz de Eminem creada a partir de inteligencia artificial. Son las 11:30 minutos en la X96.5. ¿Se imaginan ustedes poder contar con medicina prepagada 100% para usted y 50% para dos familiares? Licencia por cumpleaños, tiempo libre pagado, 2 días de descanso. Always. Gimnasio en el lugar y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso y mucho más es Taskas. Únense a Taskas para disfrutar de todo esto y muchísimo más. Pueden visitar Taskas en la web en www.taskas.com. Seguirlos también en Facebook, en Instagram como @TaskasColombia y en Twitter @Taskas para obtener mucha más información. Seguimos porque nos hace falta conocer todavía la número 2 en esta edición número 5 de nuestro conteo, luego hacerles el resumen de las 19 posiciones anteriores y finalmente pasar a la que será la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Sus votos se siguen recogiendo a través de nuestro Twitter, @laxcalioficial. Por allí ustedes pueden elegir canción tras canción e ir votando por cada una de ellas, eligiendo si quieren que suba o que descienda de nuestro conteo. Así es que si no nos siguen aún en Insta, en Twitter, háganlo ya, @laxcalioficial. Ahí nos encontramos, por ahí nos vemos también. Julito, bendiciones, dice Elizabeth Otero. Gracias, Elisa. Victoria Vergara también por acá dice, hola, soy nueva, porfa, agréguenme, me encantan, los amo. Gracias, Victoria, gracias por compartir tu fin de semana con nosotros y por estar presente por acá a través de WhatsApp. A nosotros nos encanta recibir sus mensajes. Ya te agrego con nombre completo aquí a nuestra agenda de contactos para que estemos ahí súper, súper en contacto siempre. Eduardo Rúa también dice, mándale un súper saludo a la bella Lubarela en donde quiera que se encuentre, que la extrañamos mucho. Claro que sí, Eduardo. Ustedes también pueden enviarles sus saluditos a través de su cuenta en Instagram, @soylu. Así la encuentran por allí también si quieren enviarle algún mensaje, o pueden hacerlo a través del nuestro también, @la X965 en Instagram, mencionándola. Hugo también por acá, bendecido sábado, buenos días, aquí disfrutando mi conteo favorito, esperando el número uno con Sam Smith y Kim Petras. Saludos para Lu, ya quiero que regrese. Esperamos a ver si el número uno lo obtendrá todavía Sam Smith y Kim Petras, que estaban allí desde la semana pasada. Gracias por sus mensajes. No saben cómo me gusta saber en qué andan ustedes en este fin de semana. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y nos vamos con la número 2 esta semana. Nadie más y nadie menos que Beyoncé en el segundo lugar. Ya sabrán entonces ustedes y yo en las cuentas cuál es el número 1 hoy en esta edición número 5 de las 20 de la X. Número 2. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something up. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Unapologetic when we fuck up the night. Fuck up the night. on top of you. We gon' fuck up the night. Fuck it up that night. Spaceship's fine. Spaceship's fine. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. I got time today. I can't wait to come out and play. Ooh, yeah. Porque en Chipi Chape las tardes se llenan de alegría. Del 14 de enero al 28 de febrero, aprovecha tu oportunidad de comprar donde más te gusta a los precios que más disfrutas. Y por compras superiores a 100 mil pesos, participa por un crucero por el Caribe para dos personas, todo incluido. Chipi Chape encantador, encantador. La X. 96.5. Día libre por cumpleaños, tiempo libre pagado y dos días de descanso. Always. Gimnasio en la oficina y programas de bienestar. Of course. Salario competitivo y bonos. Definitely. Increíbles instalaciones y espacios de trabajo. You got it. Cultura galardonada, global y centrada en las personas. Eso es Tascas. Unite a nosotros para disfrutar de todo esto y más. Visítanos www.tascas.com o seguinos en Facebook e Instagram @TascasColombia y Twitter @Tascas para obtener más información. Nos vemos. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Desde la ciudad de Bogotá nos escucha Jefferson, Jefferson Tautiva, que quiere enviar un saludo a su mamá y por supuesto a todos los que están conectados aquí con nosotros, a todo el equipo de la X y a todos los que nos escuchan en nuestras 20 de la X. Gracias Jefferson, por ahí me sugiere además dos canciones para que ingresen a nuestro conteo que ya por supuesto yo creo que en la próxima edición estarán haciendo su ingreso respectivo. Me menciona Flowers, que por supuesto... seguro estará ingresando en 8 días. Flowers de Miley Cyrus, que es la canción más importante en el mundo. Y una canción que me encanta, que viene con el sello de Sam Smith, que entre otras cosas por estos días pues es uno de los artistas más comentado en redes sociales, para bien o para mal, pero por ahí está haciendo bastante ruido, además con nuevo álbum, con su Grammy encima, I'm Not Here to Make Friends. Buena, buena canción que también la tendremos en cuenta, por supuesto, para ingresar a nuestro conteo. Gracias, Jefferson. Un abrazo hasta la fría Bogotá. Hola, Julio, ¿cómo estás? La X más música. Saludos, un fuerte abrazo. Quiero escuchar más tarde una de Rasmus. No Fear, gracias. Me dice por acá Andrés Ocampo. Lo tendré en cuenta también para más adelantito, por supuesto que sí. Hasta Chile, un besote para mi bella Ivette, que por allá está también saludándonos, conectada siempre con nosotros. Dice, siempre escuchándote. Un besote grande. Pronto iré a Cali. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pues espero que te pases por aquí por la X96.5 para saludarnos. 20 minutos y ya tendremos las 12 del mediodía y nos vamos ya llegando, nos vamos acercando a la número 1. Antes, pues aquí está el resumen de las 19 posiciones anteriores en esta edición 5 de nuestro conteo. Casilla 20 para Megan Thee Stallion con Dua Lipa en Sweet Spy. Posición 19, Charlie Puth, Left and Right. En la posición 18, Harry Styles, Late Night Talking. Casilla 17 esta semana, Post Malone junto a Doja Cat en I Like You. Beyoncé con Break My Soul, estable en la posición 16. Casilla número 15, Music for a Sushi Restaurant. Ahí está Harry Styles. Overpass Graffiti con Ed Sheeran, casilla 14. As It Was con Harry Styles en la casilla 13. When You're Gone, Shawn Mendes, casilla 12. Super Freaky Girl con Nicki Minaj, posición 11. I'm Worried, The All One Republic en la posición 10. Sunroof con Nicki Yuridasi en la posición 9 esta semana. Massive con Drake, casilla 8. Doja Cat con Vegas, casilla 7. Made You Look con Megan Trainor en la casilla 6. Bad Habits, You're Still Lazy, casilla 5. Anti-Hero de Taylor Swift en la posición 4. I'll stare directly at the sun, but casilla 3 para David Guetta y Bebe Rexha juntos en I'm Good. Fade con Beyoncé, casilla 2. Ahí están las 19 posiciones anteriores. En esta edición número 5 de nuestro conteo, así se mueve la música y los éxitos más importantes alrededor del mundo. Si ustedes quieren consultar las canciones que sonaron hace un momento, pues perfectamente pueden ingresar en un ratito a nuestra página web, laxcali.com. Ahí está, en la sección, en el menú, donde dice programas, van a encontrar lo mejor de la semana y ahí se van a encontrar con nuestro conteo, con las 20 canciones que acaban de sonar. Si quieren chequear la X Top Dance, también nos buscan allí en la sección de programas. Ahí está el conteo completito con todas las canciones. Ahora más tarde, una vez finalice el conteo, van a encontrarlo renovado. Por ahora encontrarán la edición anterior. Esto es lo mejor de la semana y eso lo sabe muy bien Estefanía Ortiz. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, así es. Estamos en una nueva edición de las 20 de la X y es momento de conocer qué sucede con sus artistas favoritos. Las noticias que se dieron esta semana las encuentran en laxcali.com. El pasado domingo vimos la presentación de Rihanna en el Super Bowl 2023. Para los que todavía no se la han visto, ahí están los detalles y todo lo que ocurrió en esa noche. También el martes celebramos algunos San Valentín y todavía ustedes tienen tiempo este fin de semana de dedicar canciones. Por eso les dedicamos o les dejamos 6 canciones para dedicar a través de nuestra página laxcali.com. Rihanna siguió siendo tendencia y siguió dando de qué hablar esta semana a raíz de su show, porque logró batir un récord en cuanto a la transmisión de este evento. Taylor Swift lanzó un nuevo vinilo para todos sus fanáticos y las canciones que fueron más utilizadas en el cine también ustedes la van a encontrar. November Rain logró romper un importante récord en YouTube y Metallica dona $250,000 para ayuda humanitaria en Turquía y en Siria. Todas estas noticias las encuentran en laxcali.com. Ahí los invitamos a que ustedes revisen nuestro conteo a través de nuestro website, laxcali.com, para que queden al tanto de todas las noticias y también de los movimientos esta semana en nuestro conteo. Este es un flashback en las 20 de la X. En las 20 de la X, bueno, hemos recordado hoy muchos artistas que andan de cumpleaños. Por ahí esta mañana estábamos hablando del señor John Travolta, que está cumpliendo años justamente hoy, nació un 18 de febrero. También recordábamos a través de la música el nacimiento de Randy Crawford, también Dennis DeYoung, voz líder de la agrupación Styx, y Yoko Ono, también nació un día como hoy. También Judy Newton, una artista por ahí de la década de los 80, que tuvo un éxito llamado Queen of Hearts. Y este señor también cumple años justamente hoy. ¡Feliz cumpleaños para Dr. Dre! Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day. A.K. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on pace. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffing my leaf. Still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat, and even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Ewe, like Moose, until I sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of mathematics. Swap meets, in bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. I'll break your neck, man, and put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. So you ain't up on things. Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping. Love to see young blacks get money. Spend time out the hood. Take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs. No more living hard. Barbecues every day. Driving fancy cars. Still gon' get my regard. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love. Llega a sus 58 años, Andrew Romeo Young. Ese es el nombre de pila de este rapero, productor, actor, empresario. Su nombre artístico, Dr. Dre, nació en Compton, en California. Su padre era músico, tenía también una banda llamada The Rommels. Y bueno, tuvo que afrontar desde muy pequeño la separación de sus padres. Se fue a vivir con su mamá y allí pues su familia tuvo que padecer siempre muchos problemas con el tema de las pandillas por la zona en la que vivían. Se inicia como DJ y es apodado Dr. J inicialmente. Ahí en ese club comienza a rodearse de muchísima gente del mundo, de la música, del espectáculo. Y más tarde adoptaría el apodo de Dr. Dre. Muchos problemas también por ahí con la justicia más adelante. Una vida bastante polémica, pero también llena de muchos éxitos en cuanto al negocio de la música, apadrinando a muchos otros nombres del mundo del rap y el hip hop, como el propio Eminem, por ejemplo. Así lo recordamos hoy aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. Cuando son las 11:54 minutos y a punto de entregarles el número 1 en nuestro conteo. Es un placer siempre acompañarlos, soy Julio César Soto. Ya saben, sigan conectados con nosotros en este fin de semana. Seguimos conectados en nuestro WhatsApp. Cuando quieran pueden escribirnos a través de esta línea 318-860-9616. Más tarde vendrá Estefanía Ortiz para seguirlos acompañando en De la A a la X, que es nuestro abecedario musical, para que ustedes también puedan programar nuestra estación. Yo me vuelvo a escuchar con ustedes a eso de las 6, cuando vuelva a estar aquí para contarles sobre las 10 canciones más importantes del mundo dance. Eso a las 6 de la tarde. Y después de las 6, tipo 7 de la noche, arrancará Residente X con nuestras sessions retro, que van desde ese momento y hasta el amanecer, con nuestros DJs super invitados. Así que no se pierdan la programación de la X96.5 y quédense todo este fin de semana con nosotros, 24/7 conectados con más música. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Aquí está, este es el número uno en las 20 de la X. Y no es otro, el número uno esta semana, que es Sam Smith y Kim Petras, quienes repiten aquí en la posición más importante de nuestro conteo con Unholy. Número uno.

La X más música al aire. Yeah. La X 96.5.